y ganaron el Grammy a la mejor interpretación de Rhythm and Blues de dúo o grupo vocal. Comienza el año del vinilo de 1977, puesto número 30. Cada domingo, dos horas, desde las 4 de la tarde, para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. Año 1977.

Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. Es el puesto número 27 para Europe, este maravilloso tema de Carlos Santana. Ya estaba bajando en las listas españolas después de haber estado en puestos de honor. Carlos Santana, ganador de 10 Grammys y 3 Latinos, considerado entre los 15 mejores guitarristas de todos los tiempos. Y como sucede en este momento, también habían comenzado las rebajas aquel 1977, donde se producían verdaderas batallas campales. Y en el puesto 26, el último single publicado por los Drifters llegó al número 5 en Inglaterra distintas formaciones, entre ellas estuvo Benny King, y que tuvo sus mejores momentos los Drifters en los 50 y los 60. Puesto número 26 del año del vinilo para este You're More Than a Number in My Little Red Book. Año del vinilo en M80 Radio. She bites. Asian Divorce, la elegancia de Steely Dan mezclando el rock con el jazz y un poquito de funk, incluido en su quinto disco de Royal Scam. Donald Fagen y Walter Baker en el puesto número 25 del año del vinilo de 1977. Aquellos días nos visitaba en España el canciller alemán Helmut Schmidt. Era entrevistado, se entrevistaba con el rey Juan Carlos y también con el presidente Suárez. Avanzando en nuestra lista, puesto número 24 para los Doobie Brothers. Ellos están incluidos en el Rock and Roll Hall of Fame como una de las bandas más influyentes del rock en Estados Unidos. Y aquí está este It Keeps You Running. Agustín García, el año del vinilo. We're going out. rhythm, grace, and debonair from one man, no. And then he had the nerve to twinkle his left toe, but through his knee, got the feeling in his head, y'all. The Rubber Band Man con los Spinners en el puesto número 23 del año del vinilo del 77 en M80, canción que fue escrita para que un niño con sobrepeso se sintiera mucho mejor debido a los insultos de sus compañeros de clase. Con esta versión, el quinteto de Soul, conocidos en Inglaterra como Detroit Spinners, llegaron a ser número 2 en Estados Unidos. Avanzando en nuestra lista, puesto número 22 para Blinded by the Light con Manfred Mann's Earth Band, una canción de Bruce Springsteen del 73, que en esta versión del 77 con la banda británica de rock progresivo Manfred Mann llegaría a ser número 1 en noviembre del 76. Blinded by the light, wrapped up like a douche, another owner in the night. Blinded by the light, wrapped up like a douche, another owner in the night. It was safe outside. And little early birdie came by in his curly whirly and asked me if I needed a ride. Wrapped up like a douche, another runner in the night. Another runner in the night. My drums, bones, Indians in the summer. Wrapped with a teenage dish of mine. In the dark with the mumps as the adolescent pumps his way into his mouth. With a border on my shoulder, feeling kind of older, I trapped the merry-go-round. With his very unpleasant sneezing and wheezing, the calliope crashed to the ground. She's gonna make it through the night. Año 1977, M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo.

Vinilo en M80 Radio. Con More Than a Feeling se ha convertido en un tema clásico del rock, puesto número 19, ya estaba bajando en nuestra lista, incluido en su álbum de debut, en esta banda que lleva el nombre de su ciudad. Y llega el puesto número 18, Don't Leave Me This Way, con una maravillosa voz, la de Thelma Houston. En Inglaterra estaba sonando la canción con los originales Harold Melvin y los Blue Notes, y en Estados Unidos sonaba esta versión de Thelma Houston. Puesto número 18 del año del vinilo del 77 en M80. Yeah. del vinilo. Cada domingo, 2 horas, desde las 4 de la tarde, para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. Año 1977. Número 17 en el año del vinilo para Car Wash, con un sencillo que fue lanzado originalmente por esta banda estadounidense de música disco llamada Rolls Royce, y siendo el single debut del grupo, uno de los lanzamientos más notables de la época dentro de la música disco. Había sido escrito y producido por el productor de la banda, Norman Whitfield. Car Wash formaba parte además de la película del mismo nombre y que se lanzó aquel mismo año 77. En el 16, avanzando en nuestra lista, el primer éxito single de platino de los Jackson sin la firma de los Motown, de la Motown. Llegarían al puesto número 6 en febrero del 77, por eso están subiendo en nuestra lista. Puesto 16. Where is

Love to Love con Tina Charles en España triunfaba aquel enero del 77 con su ya clásico tema encuadrado en la etiqueta de Eurodance que nos llegaba desde Alemania. Como curiosidad, llegó al número 6 en Australia. Y aquí en España había nerviosismo en la Liga porque el Real Madrid había perdido hacía unos días contra el Atlético de Madrid. Al final, ese año 1977, serían los ganadores de la Liga, el Atlético de Madrid. Avanzando en nuestra lista, puesto número 12 para Walk This Way con Aerosmith, reeditada en noviembre del 76, y después ya en los años 80 tuvieron una revisión con los raperos Run-DMC. Aquí el tema original, el que aparecía en su álbum Toys in the Attic, escrita por Steve Tyler y Joe Perry, y llegó al número 10 en el 75. Ahora puesto número 12 del año del vinilo. Año 1977, el año del vinilo en M80 Radio. We'll be right back. puesto número 11, Daddy Cool con Bonnie M, incluido en su álbum de debut, con la percusión que introdujo el productor Fran Farian, simulando el ritmo de un bolígrafo entre los dientes. Fue el primer éxito de Bonnie M en el Reino Unido, llegando a ser número uno. Y en televisión lo que veíamos, entre otras cosas, era El Caballero de Azul, también El Perro de Flandes o Marco de los Apeninos a los Andes. Bueno, prácticamente casi como ahora, pero en dibujos animados. Y avanzando en nuestra lista, puesto número 10 para Living Thing con la Electric Light Orchestra, incluido en su álbum New World Records. Jeff Lynne escribió este tema para la ELO y aparece, o según parece, está también Susie 4 en los coros de este Living Thing, puesto número 10 del año del vinilo. Año del vinilo en M80 Radio. You like you're something new. puesto número 9 para New Kid in Town, los Eagles, incluido en su fantástica obra maestra Hotel California, escrito por el sector duro de los Eagles. Llegó a número 1 en Estados Unidos con Glenn Frey cantando y en las armonías vocales Don Henley. Ganaron un Grammy por este tema, incluido en el Hotel California, puesto número 9. En el 8 nos encontramos con la Steve Miller Band, incluido en el noveno disco que tenía el mismo título que esta canción, Fly Like an Eagle. Era el sencillo que llegaría a ser número 2 en Estados Unidos. La canción tiene una estupenda atmósfera soñadora. Luego tuvo una maravillosa versión a cargo de Seal. Puesto número 8 en el año del vinilo. Thank you. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. Seems to be the hardest work con Elton John, otro de los temas de Bernie Taupin y Sir Elton John del álbum Blue Moves, una de las canciones y uno de los temas con más versiones que van desde el country hasta el rhythm and blues, una balada sobre una relación que se está rompiendo. Puesto número 7 del año del vinilo, avanzando en el 6, You Make Me Feel Like Dancing con Leo Sayer. El álbum Endless Flight era el disco de Leo Sayer y este tema fue número 1 en América, número 2 en Inglaterra, ganando un Grammy al año siguiente como mejor canción de rhythm and blues. Dog hanging on 1977, M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. Con ABBA en el puesto número 5, iban subiendo en nuestra lista, al igual que en las listas americanas, porque sería el mayor éxito de ABBA, que se habían inspirado en un tema de Gregor McRae, Rock You Baby. Y en televisión seguíamos viendo en Hombre Rico, Hombre Pobre y también las aventuras de los policías Starkey y Hutch. Puesto número 4 del año del vinilo para Fleetwood Mac, el adelanto de uno de los trabajos más sobresalientes de Fleetwood Mac, como fue el álbum Rumours. Hablaba sobre las tensas relaciones de Lindsey Buckingham, el compositor, y la vocalista Stevie Nicks. Aquí está Go Your Own Way. Isn't the right thing to do. How can I ever change things that I feel? If I could. Yeah. año del vinilo. Cada domingo, 2 horas, desde las 4 de la tarde, para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. Año 1977. En la tarde de este domingo en el año del vinilo, puesto número 3 para el grandísimo Stevie Wonder y este I Wish, uno de los momentos más importantes en la vida de Stevie Wonder, con la publicación de un ambicioso doble álbum, Songs in the Key of Life. I Wish llegaría a ser número 1. Y en el puesto número 2, incluido en un disco titulado A Day at the Races, fue número 2 en Inglaterra, 13 en Estados Unidos. La canción estaba escrita por Mercury e inspirada en la música soul y especialmente en Aretha Franklin. Somebody to Love, The Queen. Stand up. Somebody to Love de Queen, número 2 en nuestra lista del año del vinilo. Y en el puesto número 1 para Rod Stewart, Tonight the Night. Así comenzó el 77 Rod Stewart, número 1 en Estados Unidos después de 7 semanas en esa posición. Estaba incluido en un álbum titulado A Night on the Town, canción con alta temperatura erótica que hablaba de las relaciones, de sus relaciones con su novia del momento, Britt Ekland. La lista de los temas del año del vinilo del 77 en m80radio.com. Los saludos de Agustín García. Número uno esta semana, Rod Stewart.